Tenemos este fin de semana, el domingo 27, el lunes es feriado, así que el domingo 27, tempranito, ahí empezamos con la siesta y nos vamos hasta la noche, hasta las 10 de la noche, con el tercer festival de Cultura Cumbia, que, bueno, Cultura Cumbia es una propuesta de un colectivo de trabajo, de amigos, de comunicación y gestión cultural, que viene construyendo una propuesta de Cultura Cumbia y que esta vez esa propuesta se materializa en este tercer festival, pero que Cultura Cumbia hace cosas como muy diversas en relación a esto, a la cuestión de la cumbia. Esta vez nos enredamos también con otro montón de organizaciones, de colectivos, de instituciones para poder hacer esta propuesta, que es una propuesta al aire libre, gratuita, de un montón de horas, donde estamos invitando a toda la comunidad, a los vecinos, a los amigos, a los de los barrios más cercanos y los barrios más lejanos, a que vengan a festejar, a moverse, a gozar de la cumbia, también como, nada, pensando la fiesta también como un hecho político, ¿no? El hecho de usar el espacio público, de poder expresarnos, de poder decir lo que pensamos y sentimos en un género que es un género muy popular, como es la cumbia, ¿no? Claro, aparte sí, son varias horas desde 14 a 22, o sea, no hay excusa para no darse una vuelta, pasar, el lugar bailar. No me quedó claro, Fede, ¿el lugar cuál es? El lugar es, no, capaz que no lo dije, capaz no te quedó claro. El lugar es, es el Galpón de las Artes, va a ser en los jardines del Galpón de las Artes. Qué lindo. Es ahí en 71, entre 13 y 14, como de la línea de ahí de los galpones de la estación provincial, es el primero, digamos, de todos. Bueno, y esto sale de un grupo que se llama Medio Limón. ¿Cómo es esa? El colectivo Medio Limón es un colectivo esto de comunicación y gestión cultural que se dedicó, empezamos en el 2008 a trabajar, digamos, con un deseo de poder hacer algo entre algunos compañeros que veníamos de distintas experiencias de gestión, laburando en derechos humanos, a veces en gestión de proyectos comunitarios en distintos lugares del país, bueno, haciendo una cantidad de cosas, y ahí nos articulamos para poder pensar algo más específico como en la ciudad de La Plata y empezamos a trabajar en el campo del rock. Y después de ahí nos fuimos también mezclando con otros artistas, otros trabajadores del arte, de distintas lenguajes, artes plásticas, fotografía, audiovisualistas, editorialistas, etcétera, etcétera. Y en un momento nos pareció interesante poder tener como una línea de trabajo que tuviera más que ver con la cumbia. Ahí presentamos el proyecto Cultura Cumbia, una primera edición en el 2012 con una llamada Tertulias Cumbiancheras, y era Gilda, la cultura del amor. Entonces distintos grupos de distintos géneros, del flamenco, del rock, incluso de la cumbia, hacían versiones de Gilda, y además eso, hacemos como espacios de discusión con documentales de Gilda. Era una cosa muy graciosa, rara, pero que tenía una convocatoria como alucinante. Y nos interesaba la cumbia. Aparte, usando porque el término tertulia, que en general está más vinculado a otros géneros, un poco más serios, y llevárselo a la cumbia está buena ya desde el vamos la propuesta. Sí, nosotros todo el tiempo, una cosa que fuimos, o sea, en Medio Limón, casi todos somos comunicadores o tenemos una preocupación por la cuestión de cómo encontrarnos, cómo dialogar, cómo intercambiar, cómo trabajar en el acercamiento, a veces cuestiones que tienen que ver con la diversidad, con una cantidad como de cuestiones. Y entonces fuimos tratando de inventar distintos formatos o pensar, no sé si inventar es como demasiado, pero digo como retomar, remixar, reusar, plagiar distintos formatos como formas de encuentro, no sé, desde una guitarreada en la vereda hasta esto, la idea de la tertulia o la idea de unas fiestas que hay, bueno, son más famosas por ahí, las fiestas de cultura cumbia, o un festival, por ejemplo, o la presentación de un libro, o incluso hemos tenido algún programa de radio en FM Futura que ha sido también muy interesante, digamos, como eso, practicar distintos formatos para generar distintos lugares de encuentro, a veces bailando, a veces tocando, a veces cantando y a veces conversando, reflexionando acerca de cómo gestionamos colectivamente. También muchas veces eso con unas bandas de cumbia emergente, que en La Plata hay muchas y hay cada vez más, y del mismo modo que está pasando como en el rock, esas bandas vienen como de una idea de poder construir su proyecto más individualmente a una idea de poder construir sus proyectos más colectivamente. Con el rock pasa lo mismo, hay muchos sellos en La Plata que están pensando en el rock. La escena de la cumbia es diferente en ese sentido, en ese modo de gestión, pero también está pasando un poco eso, y nosotros estamos atentos a eso que está pasando ahí, ¿no? Fede, te pregunto por el público, que porque bueno, ya este es el festival, ya tiene un recorrido, hablaba recién del 2012, como esta primera instancia, que en algún momento, cuando éramos chicos nosotros, había como una división de aguas ahí, si vas al rock no vas a la cumbia, si vas a la cumbia no vas al tango, si vas al tango no vas al folclore, y esas cosas que uno pone cuando es más chico como cosas determinantes en la vida, con el tiempo se da cuenta de que eso no sucede así, y ustedes, bueno, hablaban ahí de fusionar bandas de rock tocando Gilda, bandas de flamenco. ¿Cómo es el público que compone los festivales de cultura cumbia? Imagino que en esta diversidad que vos planteás, o que ustedes como colectivo plantean, la deben ver un poco reflejada también en la gente que se acerca y la iniciativa que eso despierta. Sí, está buenísima la pregunta, porque nosotros no solamente lo que hemos visto, lo que hemos ido haciendo, sino que además tenemos un sueño re claro en relación a la cuestión del público. Nosotros trabajamos para los músicos, trabajamos para, no sé, para otras cosas, pero trabajamos sobre todo para el público, porque nosotros somos público, básicamente. Y entonces, Medio Limón fue construyendo un público que era el público más parecido a nosotros. Digo, a nosotros, digo a mí, a ustedes por ahí también, un público universitario, digamos, más progre, si querés, de alguna manera, que yo creo que iba a ciertas cuestiones y eso. Hay algo en esto, en esta función de los géneros, que sucede sola, digamos, en toda la escena de cumbia emergente. Ha conquistado a muchos músicos de rock que hoy hacen cumbia, digamos. Claro. Entonces eso no es algo que lo hemos hecho nosotros. Pero lo que sí hemos, en un proceso como largo, hemos ido rompiendo, incluso desde pensar ciertas artísticas. En eso, por ejemplo, Hernán de Malafama mismo, que van a venir a este festival también, nos ha ayudado un montón, y así como otras bandas, a romper ciertos cercos como de público. Entonces, fuimos logrando que a ciertas propuestas que hacía Cultura Cumbia pudiera ser convocado el público propio de esto, del ámbito más universitario, pero también públicos de barrios de la periferia, digamos, más ligados a, por ejemplo, esto, público de Hernán, de Malafama, o gente de la comunidad boliviana que le gustaba mucho a Adrián y los Dados Negros. Entonces hemos como unos ejemplos, pero hemos ido logrando fusionar eso, digamos, y eso fue buenísimo, porque se van construyendo otros códigos como de convivencia. Y hasta se van, digamos, nos han ido como demandando que, no sé, en una fiesta pudiéramos contemplar no solo que la gente toma cerveza, sino que por ahí toma vino con Fanta. Y esas cosas han sido como bien interesantes, y tiene que ver con esta idea del encuentro que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Claro, yo en relación a eso te iba a preguntar, que vos decías, bueno, hay varias bandas de cumbias nuevas, hay sellos, pero justamente nosotros estamos acostumbrados, por donde nos movemos y demás, a una especie de sellos discográficos, digamos. En las bandas exclusivamente de cumbia, ¿hay sellos discográficos piolas con los que vos podés hablar de igual a igual, o te imponen como muchas cosas para que venga a tocar su banda? Mirá, nosotros... Porque hay otros códigos. Claro, sí. En la experiencia que nosotros tenemos, primero que nosotros fuimos aprendiendo y fuimos descubriendo, ¿bien? Primero, sabemos, digamos, nos pasó algo, que es, en un momento nos dimos cuenta que nosotros éramos rock, nos gustaba el rock, habíamos elegido el rock en algún momento, pero que la banda de música de nuestra vida también había sido la cumbia. Yo el otro día contaba en otra entrevista que yo soy de un pueblo que se llama González Chávez, y entonces cuando se miraban los canales de Buenos Aires en la publicidad, se pasaban cachitos de videos de cumbia, digamos, y ahí conocíamos toda la cumbia como de los 90. Yo me sabía como pegadas, cachitos de cumbia, todas pegadas una tras de la otra, porque las pasaban siempre igual y qué sé yo. Nosotros no trabajamos, no tenemos una experiencia de trabajo como con grandes sellos, digamos, no trabajo que yo. Hemos trabajado a veces alguna vez con alguna banda de Magenta, ponele, pero no nunca mediados a través del sello, por ejemplo. Claro. Entonces, es otra la escena con la que trabajamos. En esta idea de mezclar, nos pasa mucho eso, que trabajamos con bandas de la escena más emergente, uh-huh. Pero también trabajamos con eso, con Adrián y los Dados Negros, con Malafama, con Los Charros, con Sombras, con otras bandas que son más conocidas en la escena, que tienen otro recorrido y que hacen otras cosas. Pasa una cosa en la cumbia, que hay muchos proyectos de bandas cumbieras que son como microemprendimiento productivo familiares, ¿viste? Y eso es una cosa re interesante, como que eso, en un barrio una señora hace empanadas con sus hijos para vender en el barrio, y el de al lado tiene una banda de cumbia donde toca el padre, el hijo, y la hija hace voces, y eso, digamos, se ve reflejado en otra cosa que no necesariamente es la idea de los grandes sellos. Nosotros venimos trabajando con una idea que es de que la cumbia es una de las músicas vivas de todo el mapa de América Latina, y que además del impulso que a veces le da el mercado a ciertas bandas y que la pone como en los grandes medios de comunicación, por ahí los medios hegemónicos, y que se escuchan en la radio como constantemente, hay otra escena más subterránea, para algunos más invisible, pero que está recontraviva, digamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer Cultura Cumbia, escribimos un proyecto, lo ganamos, y nos dan una plata para traer bandas de distintos países de América Latina. Y cuando empezamos a hacer eso con un esfuerzo igual increíble, y nos dimos cuenta que a esta ciudad todo el tiempo vienen bandas de Bolivia, de Perú, de México, todo el tiempo están viniendo. Y claro, por ahí nosotros no sabemos, no nos enteramos, pero que hay mucha movida de cumbia y que no está tampoco sostenida y empujada por esto, por los grandes sellos, por las grandes empresas discográficas, ni nada de eso. No, estaba pensando también cómo ven el tema de que está bueno englobarlo también en una cierta legitimación del género que está pasando desde el último tiempo, porque pensaba también en algunos documentales que pasaron en encuentros sobre algunos grupos de cumbia, el festival de el primer, creo que se hizo este año el primer festival de cumbia santafesina en Santa Fe. Alucinante. ¿Estuvieron ahí? No, no estuvimos ahí, estábamos súper enterados de la movida. Sí. El festival parece que hacía varios años que tenían como una idea de hacerlo y una orgánica para poder también reconocer ese subgénero específico que surge como en Santa Fe. Y bueno, como visto como desde afuera, nosotros no logramos estar ahí, fue una propuesta muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, también pensaba en una revista que yo la sigo, que es bastante interesante, revista Burra, está muy buena también, porque la recomiendo a los oyentes, que es sobre es ver la realidad a través de ciertos códigos de la cumbia, o a través de la cumbia, está buenísima. Y digo, los músicos por ahí, tipos como Hernán de Mala Fama, que son ya históricos del género, ¿cómo se toman ese nuevo marco después de que la cumbia villera, por ejemplo, fue muy vituperada, digamos, cuando surgió? ¿Cómo se lo toma Hernán? No lo sé. Sí, capaz lo sabés, capaz lo conversaste, capaz. No. Yo creo que para todos ellos. Es una cosa, yo he escuchado a distintos músicos como de la cumbia villera, también hablar un poco sobre esa cosa, y bueno, primero es, hay una cosa que es el menosprecio a la cultura popular, digamos, nuestra cultura hegemónica tiene un menosprecio por la cultura popular en general, digamos, es una cosa de negro, entonces como es cosa de negro, digamos, ya goza en principio como de cierto tufillo específico, ¿no? Eso. La cumbia villera surge también como una música como de protesta, que después es verdad que a través de ciertas cuestiones hay ciertos temas que de repente son más conocidos, que han sonado más, pero surge como un género para poder expresar en plena crisis del 2001, una realidad de los barrios que era como muy nefasta y muy ligada como a la supervivencia, claramente. Incluso surgen políticas públicas re concretas de prohibición de la cultura cumbia, digamos, lo cual eso significa para mí como una cantidad enorme de cosas. Después, en paralelo con el surgimiento de la cumbia villera en Argentina, surge el sonido sonidero en México, y es una música que es igual, digamos, como eso. Y hay ahí como mucho intercambio, ¿no? De eso. Y después. No sé, no tiene nada que ver con tu pregunta, pero se me ocurre contarte esto, que es Argentina en América Latina fue como exportando mucho rock, como que de alguna manera, esto digamos lo podemos discutir, yo mismo me lo puedo discutir, pero digo, como si en el mapa del sur para el norte hubiera ido como explayándose como el rock, digamos. De hecho, hoy en día vos vas a, no sé, vas caminando por la calle en Perú y podés escuchar una banda de rock argentino, digamos, y así hasta México, digamos, que Soda Stereo es como lo más en toda América Latina. Y en cambio la cumbia fue como chorreándose del norte más para el sur. Tal vez sea la cumbia villera el primer género que logra sembrar como Argentina en el mundo, ¿no? Como el subgénero cumbiero en el mundo también, pero digo, como en América Latina. ¿Qué tiene esta condición el género la cumbia? ¿Qué es? Bueno, primero que es muy vieja, es como ancestral, digamos, la cumbia surge, hay una historia oficial, digamos, de, de la cumbia surge en Colombia, como en el Caribe. Surge, digamos, un folclore que mezcla el sonido de lo indígena, los negros y los blancos, que empiezan como lo blanco, que es el canto, digamos, básicamente. Y después eso se fue extendiendo en un género que eso ha tenido la libertad y la generosidad de mezclarse con lo que sea. Entonces se fue mezclando como con los folclores de cada uno de los lugares, y por eso también está como tan arraigada. En Argentina hay miles, no sé si miles, pero cientos de subgéneros. De hecho, por ejemplo, la idea de la bailanta es una idea que no surge de la música tropical, sino que surge del chamamé. Las primeras bailantas son bailantas de chamamé. Entonces, en esa fusión del chamamé con la cumbia, se fueron dando como esos diferentes subgéneros. Hoy, bueno, el género de la cumbia santafesina, la cumbia con guitarra, que también es una cosa como de hecho, un investigador de la cumbia, el señor Araneta, impresionante. No, claramente sabe de... Yo le quería, de qué habla. Le quería preguntar algo al señor Federico, en representación del colectivo Cultura Cumbia. También la coyuntura que se está viviendo, Fede, la cuestión de género, siempre ha estado puesta el ojo en la cumbia acerca de, bueno, sobre todo la cuestión cosificadora de la mujer, ¿no? Y el programa de la bailanta de los sábados en América, ¿no? Y las bailarinas, como que la mujer baila solamente, casi toda la composición de las bandas son chabones. Así, esto lo problematizan ustedes, bueno, las letras también de muchas bandas de cumbia, cumbia villera o cumbia no villera, digo, la cantidad de estos subgéneros que vos decís, esto lo problematizan ahí adentro del colectivo, lo están pensando el género, la cumbia también levanta el guante y está pensando esta cuestión, o más bien todavía sigue solapado el tema género adentro del mundo cumbia. No, mirá, primero, el mundo cumbia está como muy abierto, y entonces hay muchos pensando, haciendo cosas nuevas. De hecho, hay mucha cumbia que también tiene una perspectiva propia de género. Tal vez no sea la cumbia más popular, o tal vez no sea, lo más como de lo que más suena, más popular, eso. En principio, lo que nosotros pensamos sobre la cuestión de género, pensamos que tiene que ver con nuestra sociedad y nuestra cultura, y no con la cumbia. Claro, eso ni hablar, o sea, hay tango contra machista, y sin embargo... No, y el rock ahora, que es el que está puesto en evidencia ahora, por eso preguntaba, porque yo, el caso Cordera, el caso que había pasado con el otro yo, digo, esos casos que ahora se visibilizaron y que se exponen y quedan muy marcados los artistas justamente por donde vienen, digo, si también en la cumbia se está pensando en eso también, desde ese modo, digo, no como el fenómeno cumbia que sea el machista, sino la sociedad, pero como se menciona hoy se menciona en el rock o se problematiza, si también se problematiza ahí adentro del ámbito de la cumbia. No te puedo decir en el ámbito de la cumbia y no sé qué sé yo, hay un montón que no sé qué están pensando, y me parece que hay un montón que, de hecho, todo el tiempo, nos pasó una cosa muy, muy interesante en un momento, que es, tenemos la posibilidad de hacer un escenario de cumbia en Cosquín, en el Festival de Folclore de Cosquín. Primero, además, nosotros pensábamos que nos iban tipo a tirar con de todo, diría el de Crónica, sí. Porque bueno, esto. Entonces armamos un concepto que era cumbia, guaracha y cuarteto, folclores de América Latina. Y el escenario fue alucinante, la gente se recopó, y sobre todo se ocupó mucho la gente del barrio donde estaba ese escenario, porque siempre había habido un estacionamiento ahí, y ahora tenían como su propio escenario y lo rebancaban y eso. Y entre los invitados viene Adrián y los Dados Negros, y entonces todo el tiempo el ajite del chabón era, bueno, a ver ahora las mujeres vírgenes, y bueno, todo así como una cosa, el que no salta es gay. El que nos salta es gay, Argentina, todo mezclado así, qué sé yo. Y entonces nosotros, o sea, no tiene que ver con la propuesta que nosotros tenemos, con lo que nosotros pensamos, y con Cultura Cumbia, que no es solamente, o sea, un espacio donde, bueno, hacemos una fiesta, vienen unos a tocar, cobramos una entrada y listo, sino que nos estamos problematizando, tenemos un mensaje, queremos decir algo con por ejemplo, con el tercer Festival de Cultura Cumbia. Y entonces tuvimos la conversación con el chabón, así como, mirá, Hernán, dijiste esto, no sé qué, buenísimo, nosotros nos parece que no, nosotros vamos por este otro lado, problematizamos estas cosas, para nosotros esto significa esto. Y fue impresionante la conversación con el chabón. Y después con él pudimos hacer otras cosas en otros lugares, y no, eso no volvió como a suceder, como que él cambió el latiguillo. Imagínate que es un chabón que tiene un oficio, que hace eso todos los días en todos los lugares, 30. Y sin embargo, digamos, el chabón como que escuchó eso. Me parece que eso, yo no puedo decir que en el género de la cumbia esto se está problematizando. No, pero ya este caso ya muestra de que algo sí. Pero claro, nosotros lo venimos problematizando, ¿no? Sin duda. No, además es como decías vos, como cualquier canción, cualquier cantante pinta su paisaje, la cumbia pinta el suyo, y el machismo es parte de la sociedad. Lo que pasa es justamente lo que vos decías, Faca, en el rock está como todo más careteado de alguna manera, pero no significa que estén avanzados en la conciencia de género. Nada más que en la cumbia se visibiliza más porque es más claro en la canción misma, sí. Pero digamos, no es que está más o menos avanzada que otros géneros, me parece. No, me recordaba porque una compañera de esta emisora, la cita Laura Diciani, lleva de nombre Laura, en la época en que las damas gratis sonaban a full, el Laura se te ve la tanga, y me acuerdo que fue que me digan Laura no está, era un elogio, porque era la otra canción que sonaba en aquel momento, la de Laura se fue, Laura no está, y Laura se te ve la tanga, y se me acuerdo que dice, era, hola Laura, se te ve la tanga, sí, pero que había quedado, y me acuerdo que dice, bueno, hoy por hoy, eso se plantea, esto como decís, desde el colectivo ustedes, pudieron hablar con el Adrián, Hernán, con Adrián, y pudieron llegar a estos lugares, eso es interesante, que se pueda prestar y que se empiece a dar también esa discusión. No, para mí, obvio, es necesario problematizarlo. De hecho, nosotros hemos pensado en algunos momentos, nunca lo llegamos a hacer, pero lo hemos pensado muchas veces, como poder pensar espacios de más de taller y eso, desde las letras de la cumbia y poder como problematizarla. No es que es una cosa que no está ahí, como, o que la negamos, o lo que sea, lo que pasa que primero no es exclusivo del género, claro, menospreciarlo por machista o por que hace apología de la droga, es medio careta en un punto. Sí. Y sí me parece que nada, que frente a la pregunta que toda nuestra cultura y sociedad se tiene que hacer, también se tiene que hacer frente a las expresiones culturales, cómo es que expresan, fortalecen, multiplican este tipo de sentidos, ¿no? Tenemos que ir cerrando, señor Araneta, por si nos va el tiempo. Díganos la grilla de la gente que toca. ¿Los Aguasucia tocan acá con el señor Pablo Lima en este festival? Sí. Estuvo sentado mucho tiempo aquí en este estudio haciendo un programa de cumbia al señor Pablito, así que le mandamos un abrazo grande, que lo recordamos bastante aquí en la emisora. Se me olvidó el nombre del programa en este momento, pero el Gladiador de la Cumbia. El Gladiador de la Cumbia, que es una cumbia, de hecho, que él tocaba y ahora, bueno, que está con Aguasucia sonando a full. Anda, sí, están con Aguasucia sonando a full. Mirá, la grilla es, van a tocar dos bandas locales. Siempre nos parece a nosotros importante que la expresión local esté ahí, como, viste, como teniendo su propio lugar, y cuanto mayor calidad mejor. Entonces toca Bien de Barrio, que es una banda de San Carlos, que es una fusión de cumbia emergente con otra cumbia más tradicional. Eso, y suenan zarpados los pibes. Los recontra bancamos, y la primera vez que vamos a trabajar con ellos. Ellos están recontentos y nosotros creo que un poco más que ellos. Toca Agua Sucia y Los Mareados, con su propuesta ahí, fusión entre cumbia villera y tango, que es un sonido así como que se te mete medio ahí como en el corazón. Y después viene una banda de Chivilcoy. En los pueblos hay muchas bandas de cumbia que son las que amenizan las fiestas locales. Así que tenemos una banda de Chivilcoy en esa representación. Se llama Son Colombiano. Sonido muy prolijo, perfecto. Y así esa cumbia de como de amaquita que te hace como mover la cadera. Después hay una cosa de cumbia emergente como más nueva, que mezcla no solo música popular latinoamericana, sino música popular un poco como del mundo entero, que es Orquesta Popular Zambomba. Son como 18 músicos en escena, con un poco con de todo. Después va a tocar la Delio Valdés, también es una banda muy, muy conocida, para eso no hay que explicar tanto, pero es una banda muy, muy conocida y muy convocante, no solo acá en La Plata, sino en todo el conurbano bonaerense. Ellos tienen una fiesta que se llama El Cumbión, que convoca mucha gente. Y después Hernán de Mala Fama. Todos ellos, o sea, vienen porque pudimos como también dialogar con ellos, y están poniendo su parte para poder venir al festival. Eso me parece que es una cosa también interesante decir. El festival es un festival muy grande y que se hace con los aportes que un montón de gente como que fue haciendo. Y después el festival tiene además una feria de comidas, de, no sé, de textil, editorial, va a haber juegos para niños. Eso está pensado como para que toda la familia vaya y pueda como disfrutar, tener ahí ese rato como de vacaciones y de disfrutes. Va a haber un fogón también en un momento. Y el concurso de baile, por supuesto. Yo soy el presidente del jurado, además. Qué bueno, eso me interesa, el concurso de baile. Anotate. Sí. ¿Vas de polino? ¿Vos serías el polino del jurado, no? Platón Murphy. Platón Murphy. Más. Y ¿cómo es? Y el premio es una palangana cumbianchera que tiene grandes, hartas sorpresas. Hartas sorpresas.